Hoy estás emocionada, llena de felicidad, porque cumples 15 años, muy hermosa estás. Él es un tierno pimpollo que floreciendo está, que en el jardín de la vida siempre tengas felicidad, que seas feliz, dulce pequeña mía, que jamás en la vida nunca tengas que llorar. Exclusivo, Chanel DJ. Atrás queda tu niñez. Estribillo. Son 15 años, querida.